¿Cuántas veces me llamabas? ¿Cuántas flores me enviabas? ¿Qué no hacías tú por mí? Siempre atento a los detalles, tú sabías cómo hablarme, tú sabías seducir. Poco a poco fui cediendo a tu mirada, poco a poco me acercaba más a ti. Y una vez que me sentiste enamorada, hoy te crees dueño de mí. Pero te enseñaré que mi orgullo puede más que lo que pueda sentir. Llegamos hasta aquí, yes, hasta aquí. Yo no puedo estar con alguien que me haga sufrir. Yo te juro que me duele porque tengo corazón, pero nada hará cambiar ni aunque me ruegues mi decisión. ¿Cuántas noches de romance? ¿Cuántos besos delirantes? ¿Cuánto amor, cuánto placer? Yo pensé que tú llenabas la mitad que me faltaba y sin dudas me entregué. Poco a poco fui cediendo a tu mirada, poco a poco me acercaba más a ti. Y una vez que me sentiste